Estamos en estos momentos ya enlazándonos con ustedes, Ronaldo, allá a Ojo de Agua. ¿O dónde se encuentran, Ronaldo? Estamos en este momento cercanos al río Cobre, provincia de Veragua. Ya entrando la tarde acá, son aproximadamente las 6 de la tarde. En el río Cobre, provincia de Veragua, cerca de Vigo. Muy bien, Ronaldo, y platícanos un poquito cómo ha sido el día de hoy el recorrido de la caminata. Sí, en el día de hoy se ha dado inicio al tercer día de caminata. Se ha caminado desde la comunidad de Ojo de Agua, entrada hacia Cerro Pelado, provincia de Veragua, y se ha culminado en la tarde de hoy en la comunidad de Vigo, cercano al río Cobre, en la comunidad de Río Cobre, en donde los compañeros y hermanos indígenas, los campesinos, salieron aproximadamente a las 7 de la mañana y han llegado acá a Río Cobre aproximadamente a las 3 y media de la tarde, en donde hubo un apoteósico recibimiento por parte de las comunidades organizadas en esta área, compañeros de la Unión Indígena Campesina y compañeros del movimiento de resistencia del río Cobre, Mocanderco también, compañeros de Frena de Eso también, compañeros del Suntrac, estuvieron aquí recibiendo a los compañeros campesinos indígenas que han venido en caminata, compañeros originarios, y han tenido buena acogida y están en este momento ya preparándose para sus reuniones y valorando lo que ha sido el día de hoy. Ronaldo, ¿puedes hablarnos un poquito de cuál ha sido, sobre todo, las principales...? Repíteme la pregunta, no te escuché muy bien. Estamos... Es que nuestros... La carretera de la Interamericana. Sí, nuestros compañeros en estos momentos están en Río Cobre, en la carretera Interamericana. Por eso a nuestros radioescuchas y oyen la voz de fondo de los autobuses, es también porque están precisamente en un área donde estamos transmitiendo en vivo allá en estos momentos en Río Cobre la caminata y la movilización indígena, campesina y popular. Ronaldo, lo que te quería preguntar es cuáles son las principales retos, consecuencias, problemas que ha enfrentado esta caminata. Bueno, lo que podemos entender de la pregunta es sobre quiénes han estado participando en este esfuerzo. Recordar inicialmente que quienes inician, valga la redundancia, esta caminata son los hermanos Nové Buglé y algún sector de los hermanos Nazo de la provincia, de la comarca, y en la provincia de Iquí. De ahí, lógicamente. Sí, estamos ahorita atravesando. Como inicial el Zoom, ¿cómo? Andrés, disculpa, no te escuché. Sí, no, nos comentabas que están los compañeros Nazo y los compañeros Nove marchando, ¿no? Sí, también se han aproximado los compañeros de Frenadeso, los compañeros de la Universidad Autónoma Chiriquí, compañeros de la FENUCHI, compañeras ambientalistas del sector de la compañera Carmencita Tenman, compañeras de sectores como el Grupo Colibrí, otros sectores amplios de la sociedad panameña que también luchan en contra de la exigencia inmediata de la caminata de lo del proyecto CHAM 75 para que se ejecute la medida cautelar, esto es claro. Tenemos informes desde que la Cancillería ha planteado que esta medida no se va a ejecutar. Tenemos ese último informe en estos días en caminata, nos han dado ese dato los compañeros. ¿Hacia dónde se dirige en este momento la caminata? ¿Dónde van a descansar? ¿Y mañana a qué hora inician el recorrido? Bueno, sí, en el día de hoy se va a descansar en Río Cobre, en la comunidad de Río Cobre, donde se llegó, como recalcamos, música, bien, violaciones populares, UIC, Mocander, con los compañeros de Frenar Eso también. Además que para el día de mañana se tiene previsto caminar hasta el río San Pablo, una cantidad de kilómetros más para poder esa comunidad dentro de lo que es el río San Pablo. Pero para estas cuestiones podemos tener declaraciones del compañero Eric Fernández, compañero de la Unión Indígena Campesina, que nos puede dar mayor detalle del proceso que estamos llevando en esta caminata. Andrés, para que le pregunte a Eric Fernández lo que considera y lo que continúa en esta caminata. Eric, buenas tardes, ¿nos escuchas, Eric? Sí. Eric, platícanos un poquito cuáles han sido las principales carencias o sobre todo la problemática que han enfrentado nuestros compañeros campesinos e indígenas. Me imagino que el sol, me imagino que también el caminar en condiciones sobre el asfalto les ha costado mucho. ¿Qué es lo que tú has podido ver, Eric, por allá? Bueno, nosotros podemos decir varias cosas. Una, que se ha caminado bajo el sol, ha sido bastante caluroso los días, ¿no verdad? Muy soleado. Y por otro lado, los kilómetros han sido alrededor de 17 a 20 kilómetros diarios. Otra cosa que tenemos que ver es el problema de caminar sobre... Sí, Eric, te escuchamos. A la orilla de la carretera, compañeros, muchos compañeros ya tienen en los pies, ¿no verdad? A pesar de que se ha hecho un esfuerzo de solidaridad por algunos panameños, ¿no verdad?, que han aportado sandalias y cosas para que caminen los compañeros. Sin embargo, nosotros ya vemos algunas bajas de ese tipo, los cuales están siendo atendidos con un botiquín aquí y se ha llevado. Pero a pesar de eso, nosotros lo que sí podemos decir es que se ha dado solidaridad por parte de los comités, ¿me explico?, que son parte de la Unión Indígena Campesina y la Unión Campesina Panameña, que son miembros de FRENADESO, los cuales han atendido el problema de la estadía, ¿verdad?, dentro de sus limitaciones y sobre todo de la alimentación. En cuanto a la alimentación, hasta ahora no ha habido problema, porque esos comités han aportado todo. ¿Te explico? En el día de hoy se llegó desde Ojo de Agua y se hizo el almuerzo, ¿verdad?, donde se hizo una reunión en Alto de los Ruices, específicamente en un centro de capacitación. Allí se dieron todas las condiciones y se aprovechó para dar ciertas explicaciones sobre producciones que se dan ahí. Se continuó hasta el río Cobre, en el cual se llegó, y en el río Cobre hubo un recibimiento por parte de grupos de la comunidad de la OIC y de Moncanderco. En ese recibimiento también hubo presentaciones culturales de parte de los compañeros que venían en Nove Buglé. Después, ahora mismo están un poquito de descanso, en aseo, esperando la comida y en la noche de la cena. Y en la noche de hoy, la Unión Indígena Campesina aportaba un equipo eléctrico y conjuntamente con otras personas de aquí de FRENADESO, se han traído unos videos para mostrar videos que tienen que ver sobre organización y sobre la experiencia en otros países que se han dado sobre minería e hidroeléctrica. Eric, yo quisiera preguntarte, la gente que nos está escuchando puede solidarizarse con ustedes y qué es lo que más necesitan en este momento, Eric. Bueno, en este momento pienso que lo que más necesitamos pues es la solidaridad en cuanto a las personas en el camino se acerquen, ¿verdad? Pero tenemos que asegurar también la alimentación, porque hay lugares más adelante, sobre todo después de la provincia de Veragua, donde necesitamos, por ejemplo, que haya solidaridad en cuanto a la cuestión de los comités, que se formen comités para darle la bienvenida y solidaridad con eso, tu alimentación, ¿verdad?, y recursos. Porque también necesitamos para las curaciones. Nosotros creemos que es importante que se haga contacto con médicos, ¿no verdad?, y enfermeras. Bueno, esto ha sido el reporte del día de hoy de nuestros compañeros desde la comarca, mejor dicho, desde Río Cobre, donde se encuentra ya la caminata esperando. Yo soy Andrés del Campo, les agradezco que nos hayan escuchado. Nosotros, solo el pueblo salva los medios, somos la gente, gente como tú, obreros, campesinos, indígenas, estudiantes, profesionistas, mujeres y hombres que creen en una comunión diferente, y juntas nuestras voces con la tuya haremos la mejor radio en Panamá. Gran caminata por la defensa, la dignidad de los pueblos originarios y campesinos de Panamá, iniciando del 17 de septiembre al 12 de octubre, desde Chiriquí hasta la ciudad de Panamá.